alma, vestida en el alba, muriendo ya cansada, esperando por mí. Una vez más, desde la madrugada, llorar desesperada, esperando por mí. Sé que dudo ciertamente, tal como un adolescente, sé que vivo de la miel, sé que siempre he sido infiel, sé que en todos estos años te he hecho tanto, tanto daño. Lo sé, mi vida, te soy infiel, soy infiel. Sé que rompo tu corazón, soy infiel. Sé que un día pediré perdón. Tú sabrás esperar con paciencia que cierre el telón y será absoluta de mi corazón. ¡Ay! ¡Mueve! ¡Se mueve! ¡Con vientos! ¡Y baila! ¡Otra vez! Sé que vivo de la miel, sé que siempre he sido infiel, sé que en todos estos años te he hecho tanto, tanto daño. No sé, mi vida, te soy infiel, soy infiel. Sé que rompo tu corazón, soy infiel. Sé que un día pediré perdón. Cierre el telón y serás la dueña absoluta de mi corazón. Y te juro que sí, tú serás mi dueña. ¡Ah! Muévete, vida.